Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio Música Copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Allí podrás encontrar información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter del programa. Empezamos la semana y, como todos los lunes, nuestra selección estará centrada en el pop, el rock y el folk. Comenzamos nuestro viaje en esta ocasión por el Net Audio con una francesa que vive en Estados Unidos y que se llama Marianne Dysart. Amour au confetti, au vent qui soule toute la nuit. Jetons sur nous comme du riz des confettis. Jaune, bleu, amour de confetti, bout de papier. Orange, or, lancer, jeter, papiers en feu, les confettis. Les enfeux, les confettis. Amé te voir au lendemain, au sol taché de confettis, à balayer d'un coup de rein les confettis. Amour, papier, sabre brûlé, fin de soirée, les confettis. Fin. Papiers en feu, les confettis. Papiers en feu, les así de bonita es la música de Marianne Dysart y con ella hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23, en concreto con una canción dedicada a los confetis y que puedes encontrar en una grabación en directo dentro del show de Irene Trudel y que se emitió originalmente en la emisora WFMU. De Marianne Dysart te podemos comentar que no solo es letrista y cantautora, sino también escribe poemas, hace documentales y actuaciones multimedia. En cualquier caso, su origen francés siempre queda bien claro y de hecho ella nació al sur del país vecino, viendo los Pirineos, según cuenta, y la cuestión es que a partir de los 16 años pues ha vivido en el oeste de América. Eso ha hecho posible seguramente que colabore con Joey Burns de Calexico, entre otros muchos músicos. Y de esta grabación te podemos contar además que se llevó a cabo el 12 de febrero de 2009 y es una de las canciones que aparecen en este Live at WFMU. Dizzard tiene un disco pendiente para sacarlo en 2011 y alterna los lanzamientos comerciales con el Netaudio. Me ha parecido muy importante e interesante escucharla aquí para un poco darnos cuenta de la variedad que abarca el espectro de la música libre. Y cambiando de tercio, vamos ahora con algo de rock duro. Ellos se llaman Knightsbridge, el puente de la noche, y tienen canciones como esta de Selection, la selección. Creo que no están hablando de fútbol, me parece. Thank you. Mira que ha pasado tiempo, pero todavía hay gente que parece que no se ha enterado de que los años 70 ya terminaron. Sin embargo, siguen intentando recuperar la pasión transgresora del rock duro de aquella época. En este caso lo hacen bien. Nos referimos a Knightsbridge, que tienen temas como este This Election, incluidos en el EP homónimo y que han puesto a disposición de sus seguidores en la plataforma Bandcamp. Knightsbridge son de Baltimore y cuando se formaron en 2008 solo estaban por ahí los músicos David Gregory y Spencer Sinnott. Desde entonces se les han unido otros seguidores del rock duro y el propósito que tienen es continuar transitando la misma senda que sus ídolos Thin Lizzy o Metallica. Los dejamos ahí a Knightsbridge. Te puedes descargar el disco cuando quieras de forma gratuita y legal si te ha gustado este tema. Y ahora toca el turno para la versión, con el canadiense Montag interpretando aquel tema de Low que se llama Sunflower, girasol. Bye. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula por internet. Y ya sabes que los lunes, siempre más o menos a esta altura, nos decantamos por la sección dedicada a versiones de temas más o menos conocidos, pero interpretados por artistas que se mueven dentro del NetAudio. Esta vez era Montag quien nos daba su interpretación particular de un tema de Low, Sunflower, y que aparece en un EP que editaba el año pasado en Peppermill Records. Montag significa lunes en alemán, evidentemente, y es también el nombre artístico de Antoine Bedard. Se le conoce como uno de los compositores más prometedores de Canadá en el ámbito de la electrónica, y aquí lo que ha hecho es retocar cinco canciones que para él significaban bastante. Eran favoritas suyas que solía escuchar hace bastantes años, hora y otra hora, en su Walkman. De ahí le ha venido la pasión por grupos como Unrest, Eurythmics y Los Breeders. A todos ellos los revisita en este EP, y aquí es donde el círculo se cierra, porque otra de esas bandas es Low, a quienes ya escuchamos hace unos meses con una canción en directo, y que ya comentamos entonces que son uno de los grupos más destacados de lo que se dio en llamar a principios de los 90 el Slowcore. Pero no me importa repetirme, porque Low son un grupo favorito entre los míos. Y dicho lo cual, volvemos ahora con Marianne Dysart con otro tema, este un poquito más animado. D'abord, c'était le chat. Quand il y a eu la pluie, il s'est mis dessous les draps, il a fait comme chez lui. Mais nous on s'en foutait, et sous les draps mouillés on a continué, et on s'est aimé. La porte s'est ouverte sur ton meilleur ami, qui n'y voyait plus clair et qui s'est cru chez lui. Mais nous on s'en foutait, et dans le lit glacé on a continué, et on s'est aimé. La nuit des coups à la porte, aux fenêtres, des amis de partout, des voisins, des éclairs. Mais nous on s'en foutait, on n'a rien eu, on s'est aimé. Mais nous on s'en foutait, on n'a rien vu, on s'est aimé, on s'est aimé. On s'est aimé, on s'est aimé. Ahí estaba este otro tema de Marianne Dysart, Les Straps Source, incluido también en esa grabación en directo en la emisora WFNU, que por otra parte fue una de las principales impulsoras de la plataforma Free Music Archive, así que no te sorprenda que te puedas descargar ese concierto desde la plataforma que acabo de mencionar, Free Music Archive. De Marianne Dysart tenemos un par de anécdotas más. Comenta que le gustaría cantar un dueto con el gran Scott Walker algún día, pero mientras tanto ya puede presumir de tener una trayectoria musical con numerosas colaboraciones fructíferas a nuestro juicio y que le ha valido halagos de la crítica. Como mencionaba antes, forma parte de esa gran familia de artistas relacionados con el grupo Caléxico. Y de ahí siempre o casi siempre salen buenas cosas en términos musicales. Y nos movemos desde esos aires franceses que hay en algunos sitios de Estados Unidos a Portugal para escuchar a un grupo de música punk. Se llaman anticlockwise, es decir, que van en el sentido contrario a las agujas del reloj y se preguntan a dónde han ido a parar todos los ladrillos que antes volaban por los aires. Where have all the flying bricks gone? ¿Dónde están las revueltas y las manifestaciones? Eso se preguntan anticlockwise en este tema, Where Have All the Flying Bricks Gone? Y supongo que de alguna manera están admitiendo que esto no es 1977, las cosas no son mejores, pero sí distintas, y a lo mejor no tiene mucho sentido seguir haciendo música punk como si fuera todavía aquella época. En cualquier caso, la nostalgia siempre tiene un lugar en el mundo de la música, no hay ningún problema. Y más si un grupo como Anticlockwise nos deja temas como este Where Have All the Flying Bricks Gone, incluido en el álbum Love Bomb Baby. Era ya el cuarto en su trayectoria, la de este grupo de punk de Lisboa, siempre con un sonido subido de revoluciones, y que llegó al mundo en 1996, así que ya tienen una trayectoria bastante veterana. Y dentro de nada vamos a poner la canción en directo con una extensa sesión del grupo de Afrobeat Antibalas, pero antes viene otro tema grabado también en un concierto, en este caso por el Werner Kiesmüller Trio, que puede que no sea tan conocido, pero que también es interesante. La canción en concreto se titula Green. Catches, look and sees us for a moment. Your waves crashing towards me, almost washing me away. But I let them cover me all over, attempting to save them. Shall I claim more than you can do? Never shall I hustle. The moments will decide how this monster lives. Never shall I hustle. Never shall I hustle. Oh. Aquí seguimos en Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Acabamos de escuchar al Werner Kiesmüller Trio interpretando su tema Green, Verde, recogido en un EP en directo que se llama simplemente Carla y que es el lanzamiento más reciente en la net label Beat is Murder. Este trío lo componen músicos austriacos y describen su música con los adjetivos de melancólica, lenta y tímida. Lo de lenta quizá en este tema no se aplique tanto, pero por ahí van los tiros. Kiesmüller canta y compone y está acompañado por un chelista y un guitarrista que cierran este trío. El chelo es un instrumento que has podido escuchar un poco de fondo en esta grabación, pero en otras ocasiones asume un papel más protagonista. Y lo prometido es deuda. Ya vamos con esa canción de Antibalas. Son nada más y nada menos que 15 minutos, pero cuando estás ante un grupazo como ellos, pues lo último que se te ocurre es mirar el reloj. Así que dejémonos seducir por los ritmos calientes de Antibalas en este No Buredi. Thank you very much. Everybody say you. What a night. Are you tired? No, you are tired. Who's tired? Who? We tired? You are tired. How about you? Do you have money in your pockets? Show me your money. No buredi, my brother. Fella Anikulapo Uti told us. Anyway, brothers and sisters, thank you very much for coming tonight. We have one more tune for you. And please don't forget to stop by and sit at my table, pick up some records and t-shirts, and we'll see you again tomorrow night. And we will see you again on Sunday. And we will see you again and again and again. How about you? Ready, Jack?

Debe ser toda una experiencia poder vivir en directo un concierto de antibalas, pero si no está a nuestro alcance, pues lo siguiente mejor es ir al archivo de internet, buscar en la sección de directos y descargarnos los varios que tienen a disposición de todos sus fans de forma gratuita. Los discos de estudio siguen siendo de pago, por supuesto, pero por lo menos Antibalas, como tantos otros grupos, sobre todo anglosajones, se valen del archivo de internet para acercar esta faceta de su música en directo. Este era el tema No Buready, sin hambre, perdón, sin pan, originalmente compuesto por el gran Fela Kuti y que Antibalas interpretaba al final de un concierto el 21 de abril de 2006 en Nueva York. Ellos son de Brooklyn, así que estaban en casa y se les considera de los grandes apóstoles hoy día del Afrobeat, ese género inventado por el propio Fela Kuti, cantante y compositor y multiinstrumentista nigeriano ya fallecido. Antibalas comentan que les gusta presumir de ser una gran banda en directo, a pesar de que no es fácil, pues mantener a un conjunto tan numeroso como lo son ellos en la carretera. A pesar de todo eso, pues tienen unos 100 conciertos al año en distintos locales de todos los tamaños en Estados Unidos, Canadá, Europa, etc. En total son 12 músicos y algunos de ellos han colaborado en un musical que se ha hecho en Broadway sobre Fela Kuti de nuevo. Y eso atestigua que siempre le tienen muy presente también cuando tocan su música, como en este caso el tema No Buready. Un último apunte es que alguno de sus discos está producido por John McEntire de Tortoise, así que, en fin, también están abiertos a absorber determinadas pinceladas de post-rock cuando el momento lo requiere. Y lo que viene ahora es una versión musicada de un poema de Arthur Rimbaud, el gran escritor francés, y se titula My Weeping Heart, mi corazón que llora. Lo canta René Caron. Weeping hard on the deck drool spit. They soil it with cigarette butts. They spatter it with slop and shit. My weeping heart on the deck drool spit. The soldiers drink and laugh at it. The sound of laughing hurts my guts. My weeping heart on the deck drool spit. They soil it with cigarette butts. Soldiers' cots are a black burlesque. They rape my heart with what they say. In scrawls on the mask, grotesque. Soldiers' cots are a black burlesque. Ocean, abracadabrantesque. Take my heart, wash it away. Soldiers' cocks are a black burlesque. They rape my heart with what they say. Done and all worn out, I'll throw up and then pass out. I know with my heart torn apart, when they are done and all worn out, how will I act my stolen heart? De René Caron, que supongo que no es el actor canadiense, acaba de sonar su tema My Weeping Heart, incluido en el álbum Pages of Gold, Páginas de Oro. Te lo puedes descargar desde la plataforma Bandcamp. La influencia de Tom Waits es innegable en la forma de cantar, pero en el plano literario hay que buscar las referencias en Francia. Ya te comentaba que Caron ha musicado poemas de Arthur Rimbaud, traducidos originalmente por Paul Schmidt, y de ahí han salido las letras de este disco, que al parecer se editaba originalmente en noviembre de 1998. Así que ahora lo hemos podido recuperar gracias al NetAudio. Y lo que viene ahora será una de las últimas canciones que escuchamos ya en esta edición del lunes de Intangible 23, con el pop melodramático, por qué no admitirlo, pero de calidad, de Steve, y la canción titulada Like This, como esto. Remember when we met that evening? You had that all surrounding smile. I touched you once as you were leaving. You disappeared just for a while. I wander and search for you. Don't move on. Shall I wander and wander on? Do you feel like this? Do you really feel like this? Oh, I feel love right now. Can you feel like this? I can somehow. You gave my life another meaning. I was always on the run. Forget my anxiousness, I'm dreaming. Sharing time and having fun. To reach for you. Don't move on. There's one thing I want to know. Do you feel like this? Do you really feel like this? Oh, I feel love At times of change we fell apart. My second thought was like the first one. I knew you'll never leave my heart. Para que luego digan que en el NetAudio no hay música con potencial comercial. Steve comenzaron sus andanzas en septiembre de 2002, son de Múnich, en Alemania, y de momento han sacado este álbum, Your Reality, Tu Realidad, y disponible desde la plataforma Yamendo. Ahí hemos encontrado esta canción que acabamos de escuchar, Like This, y que nos demuestra que Steve son uno de esos grupos que ante todo buscan que sus estribillos se te queden marcados en la cabeza casi casi a cualquier precio. Sin embargo, tienen talento y el resultado merece la pena. Y vamos ya con la última canción, simplemente te digo su título, Deep Blue Sea, a cargo de Fleder Young. Deep blue sea, on a deep blue sea. Deep blue sea, on a deep blue sea. Deep blue sea, on a deep blue sea. And it was when what got drowned in that deep blue sea. We dug his grave with an iron spade. We dug his grave with an iron spade. We dug his grave with an iron spade. And it was Willie Walk out drowned in that deep blue sea. We lowered him down on a silver chain. We lowered him down on a silver chain. We lowered him down on a silver chain. And it was Willie what got drowned in that deep blue sea. We marked his grave with a cross of gold. We marked his grave with a cross of gold. We marked his grave with a cross of gold. And it was Willie what got drowned in that deep blue sea. Yeah, it was Willie what got drowned in that deep blue sea. Sencilla y emotiva esta interpretación del tema Deep Blue Sea por Fleder Young, aparece en su álbum Monsters, Whores and More. Vaya título, monstruos, prostitutas y más, que más puede haber, en fin, lo puedes descargar también desde Bandcamp. Y eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa en tangible23.canariasahora.es y allí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, del mismo modo que el programa completo en formato podcast. Por ahí estarán también los enlaces, como siempre, a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter para seguir en contacto. Así que nada, hasta mañana martes. tendremos la habitual selección musical ecléctica con varios temas que espero te vayan a sorprender. Un saludo de José García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.